Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Tony Ángel, soy el cantante de Potencia. Y en este año nuevo que se viene, espero que Dios los bendiga un montón, que se puedan cumplir todos sus deseos. Y bueno, que sean muy felices, que eso es lo más importante en la vida, ser feliz.